El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, un noticiero que producimos desde todo el país y que emitimos desde aquí, desde el centro de producción, ubicado en el barrio de Pichincha, en la ciudad de Rosario. Comenzamos nuestra primera edición de hoy jueves, 28 de agosto de 2014. Comenzó el paro nacional convocado por las centrales sindicales que lideran Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Pablo Micheli. En las primeras horas del día, la medida no tiene el mismo impacto que la de abril, ya que hay colectivos en todo el país. El paro es en protesta contra la inflación y el desempleo, por una mejor jubilación, y también se reitera el pedido para que los trabajadores de salarios más altos dejen de pagar impuesto a las ganancias. Además de las tres centrales opositoras, participan de la medida organizaciones de izquierda y movimientos como Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, que realizan cortes y piquetes en distintos puntos del país. Moyano dijo ayer en conferencia de prensa que hoy se comprobará que los que convocan al paro están interpretando bien la voluntad de la gente. Más allá de la dirigencia, reitero, que ha declarado un paro, o aquella que no ha aceptado adherirse al paro, la gente va a parar. Esto lo vamos a ver el día de mañana, y esto nos va a dar la razón de que estamos interpretando la voluntad de la gente. Y la voluntad de la gente es protestar, porque está agotada, porque está agobiada y porque está cansada, porque no tiene ningún tipo de respuesta. Esto es lo que creo que se va a ver reflejado el día de mañana. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Pero, ¿qué gremios paran hoy y cuáles no se suman a esta medida de fuerza? Paran camioneros, gastronómicos, bancarios, trabajadores de estaciones de servicio, un sector de los ferroviarios, los estatales del gremio ATE. No paran los colectiveros, los taxistas, los empleados de comercio, los trabajadores metalúrgicos, los principales gremios de la industria, los docentes, el gremio de la construcción, los estatales del gremio UPCN, los obreros de las empresas eléctricas y los de las empresas de agua, entre otros que trabajan normalmente en el día de hoy. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. La Cámara de Diputados convirtió en ley la nueva moratoria previsional propuesta por el gobierno. La ley permitirá que casi 500.000 personas que no pudieron jubilarse puedan hacerlo pagando en cuotas los años de aportes que adeuden. La votación terminó con 202 diputados a favor del kirchnerismo y sus aliados, del radicalismo, el macrismo, el Frente Amplio Progresista, el Frente Renovador, el peronismo opositor y el Frente de Izquierda, entre otros bloques. No hubo votos en contra, pero sí 4 abstenciones, entre ellas la del dirigente de UNEN y exministro de Economía, Martín Lustó, y la del legislador santafesino de la coalición cívica, Pablo Hapkin. Además, hubo 48 diputados ausentes, entre ellos Sergio Massa y Elisa Carrió. El proyecto de ley de pago soberano de la deuda externa fue aprobado en comisión en el Senado y el miércoles que viene podría tener ya media sanción. Ayer se realizó el debate en un plenario de comisiones de esa Cámara que tuvo la participación del ministro de Economía, Axel Kicillof, y del secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zanini. El proyecto será debatido y sometido a votación de todos los senadores en la sesión del miércoles que viene. Recordemos que la propuesta del gobierno busca poder cambiar el banco en el que se depositan los fondos para el 92% de los bonistas y evitar así que sean bloqueados por el juez norteamericano Thomas Griesa. En uno de los tramos del debate de ayer se produjo este cruce entre Kicillof y el senador radical Gerardo Morales. No estamos de acuerdo en acompañar este proyecto de ley, toda vez que ya tienen las facultades del Poder Ejecutivo, y nosotros creemos que la intención del gobierno de traer este proyecto de ley es por el contrario, ministro, es hacer copartícipe al Congreso de la Nación del fracaso de este último tramo de la negociación, de lo que no ha hecho Lorenzino, de las gestiones que había que hacer antes de que se confirme en la Corte el fallo Griesa, como lo hemos planteado permanentemente. No se le cayó de su cabeza una mínima solución para esto, ni un mínimo camino, nada. Más que decir fracaso, que no le gusta a Lorenzino, que yo no hice tal cosa y que tendríamos que haber llevado flores al segundo circuito, no se puede hacer el cambio de banco como está planteado acá sin que lo convalide este Parlamento. No se puede hacer, no puede tomarse esa atribución el Ministerio de Economía. Y me animo a decir que si yo hubiera tomado la determinación, usted hubiera reclamado que lo hice fuera de mis atribuciones. Nos vamos ahora a San Juan, porque allí finalmente la justicia frenó la usurpación del territorio de comunidades huarpes. Como venimos informando en este noticiero, un empresario estaba alambrando esas tierras que pertenecen ancestralmente a ese pueblo originario. Tenemos un nuevo informe de nuestro compañero Claudio Rodríguez desde Radio Comunitaria La Lechuza en Pocito, San Juan. Buen día, amigos y amigas de Farco. Los saludamos desde San Juan y volvemos a hablar del conflicto que tienen las comunidades huarpes con un empresario privado que quiere alambrar las tierras de la comunidad aludiendo título de propiedad. Pero hoy le vamos a hablar de una buena noticia, porque la justicia de San Juan aceptó el recurso de amparo presentado por las comunidades huarpes para frenar la construcción de dicho alambrado. Escuchemos al abogado Ariel López, asesor legal de las comunidades huarpes Salvador Talquenca y Joaquín Chay, que esto nos decía para los micrófonos de Radio Comunitaria La Lechuza. Que estamos todos muy, muy contentos porque hoy a la mañana temprano pasamos por el juzgado en donde estaba presentado el amparo para frenar un poco la construcción del alambrado que se estaba llevando adelante en desmedro de los derechos de las comunidades huarpes en la zona de la Ancón, y bueno, y el fallo ha salido a favor de las comunidades, así que estamos todos muy contentos por eso. Si bien esto es una buena noticia, que la justicia frene el alambrado que pretende construir un empresario sobre el territorio huarpe, esta acción judicial no soluciona el problema de fondo, que es el reconocimiento del derecho a la propiedad comunitaria que tienen las comunidades huarpes del sur de San Juan, algo que podría resolverse con decisión política. El amparo es un recurso extraordinario y se ha presentado básicamente para frenar la construcción del alambrado, frenar el tema de las mediciones en el lugar y todo eso, digamos, o sea que si bien el amparo no va a resolver la cuestión de fondo, que tiene que ver con el derecho de propiedad comunitaria de las comunidades y cómo se superpone ese derecho con otros derechos de particulares que tienen títulos, digamos, eso, digamos, no se va a resolver y la verdad que va a llevar tiempo resolverlo. Lo que sí, hay un reconocimiento del mismo Poder Judicial a través de este juzgado, el tercer juzgado civil, que reconoce que existe la posesión de las comunidades en ese lugar y por lo tanto el fallo decide que se suspenda cualquier acto que tenga por objeto el desalojo de las comunidades, es decir, la construcción del alambrado, las mediciones hacen que en parte eso atente contra los derechos de estas comunidades y el juez ha entendido que se debe aplicar la ley 26.160, que es la ley que los ampara y pone freno a esto para que las comunidades no sean despojadas de su territorio. Informó para el informativo Farco Claudio Rodríguez desde Radio Comunitaria La Lechuza, provincia de San Juan. En la ciudad de Buenos Aires, vecinos de la Villa Papa Francisco y distintas organizaciones marcharon en repudio al violento desalojo del sábado y por el derecho a la vivienda. Lo hicieron ayer desde el obelisco porteño hasta la jefatura de gobierno de la ciudad. Estas familias sin techo fueron violentamente desalojadas el sábado por la Policía Metropolitana con apoyo de la Gendarmería, que estaba al mando del secretario de Seguridad, Sergio Berni. En la marcha fueron acompañados por organizaciones sociales y políticas y por legisladores de la ciudad. Allí volvieron a criticar por el desalojo tanto al jefe de gobierno, Mauricio Macri, como a Berni. Además, presentaron presentaron un petitorio dirigido a Macri para que se les dé una solución a su reclamo de vivienda. Así se lo contaban a nuestros compañeros de la FM Riachuelo que estuvieron en la marcha. Señor jefe de gobierno Mauricio Macri, los vecinos del barrio Papa Francisco exigimos un subsidio habitacional o un hotel que se entregue hasta que se entregue la vivienda para todas las familias desalojadas. Indemnización completa a los vecinos por las pérdidas ocasionadas durante el desalojo violento. Que los vecinos registrados en el último censo del IBC sean parte del padrón para la urbanización y que los vecinos puedan trabajar en las obras de urbanización. Vecinos del barrio Papa Francisco. Bien ahí. En Córdoba se instaló la primera carpa antirrepresiva provincial en pleno centro de la ciudad. Esta iniciativa surge de un grupo de organizaciones y vecinos en general que se reúnen para repudiar y dar a conocer la violencia que ejerce la policía en los barrios más pobres y que en muchos casos termina con el asesinato de jóvenes. Para eso realizarán en esta carpa que instalaron frente a la Intendencia y a los tribunales charlas, debates, talleres, intervenciones artísticas, radio abierta, muestras fotográficas y proyecciones. Además, se convocará a que víctimas del accionar policial y sus familiares se organicen en la defensa de sus derechos. Uno de los reclamos más fuertes es el pedido de renuncia inmediata del jefe de la policía de la provincia, Julio César Suárez, y que cese la política represiva del gobierno provincial hacia los jóvenes más pobres. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este jueves 28 de agosto de 2014. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a los corresponsales de las radios comunitarias que integran Farco. Nos volvemos a encontrar en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Inicia espacio publicitario. Argentina en noticias. La pelea con los fondos buitre no detuvo las inversiones en la Argentina. De acuerdo con el informe de la consultora privada Orlando Ferreres y Asociados, solo en el mes de julio se confirmaron inversiones por casi 7.600 millones de dólares. El acumulado para el primer semestre arroja un total de 48.569 millones de dólares, cifra que mantiene el nivel de desembolsos en comparación con el Producto Interno Bruto en el promedio del 20,5% que se registra desde 2005. La presidenta volvió a convocar a los argentinos a la unidad nacional para enfrentar las agresiones externas. Cristina Fernández hizo el llamado desde Santiago del Estero, donde inauguró dos nuevos edificios ministeriales, entregó 750 viviendas a sus flamantes propietarios y anunció obras de infraestructura para escuelas y caminos provinciales. Todas las grandes frustraciones que hemos tenido como pueblo, como nación, siempre han sido precedidas por la división de aquellos sectores que, teniendo origen popular y democrático, no han sabido entender la hora y han planteado diferencias en momentos en que no debían plantearse. Por eso yo convoco desde aquí, desde esta Santiago del Estero, a la unidad de los argentinos en los temas fundamentales que hacen a que la patria pueda seguir llamándose patria y la nación pueda seguir existiendo. El programa Precios Cuidados llegó a los almacenes de Córdoba. El titular del Centro de Almaceneros Cordobés, Germán Romero, confirmó que más de 300 locales de la provincia adhirieron a la red Comprar de Precios Cuidados. El programa prevé un sistema de compra en mayoristas que permitirá congelar los precios de una canasta de cerca de 200 productos durante 90 días y el acceso de cerca de 35 productos manufacturados en la provincia. Argentina en noticias. Panorama informativo de www.argentina.ar. Fin espacio publicitario.